frecuencia 97.9. Su nombre, La Mega. La estación más escuchada del planeta. Orgullosamente latina. Como tú. Desde New York City para el mundo. Esta es Mega. Mega 97.9. Check it out. Yeah. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con DJ Joan. Por Mega 97.9. ¿Vieras cuántas cosas han pasado? Si supieras cuántas cartas te escribí, si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti, Vamos al sentimiento, Joan. Síguelo marcando, 212-315-9790. De la Mega, estás escuchando la Mega Mezcla del Vacilón de la Mañana. Arroba Mega 97 NYC, arroba DJ Joan. Déjame saber, peticiones, saluditos, si estás celebrando tu cumpleaños, aniversario, arroba DJ Joan, para felicitarte en vivo por la Mega. Sácala a bailar, sentimiento. Si supieras cuántas cosas han pasado, este bar. Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar. Por la madrugada. Cuando leía tu carta y me decía. del vacilón de la mañana con DJ Joan, su quinto elemento por Mega 97.9. Bachatas clásicas. Hay día que me emborracho, dizque pa' calmar mis penas, y en cada copa que alzo más te recuerdo, morena. Si no me puedes querer, dime qué va a hacer conmigo. No sé, mala mujer, dame la receta de la vida. DJ Joan, Mega 97.9. Fumar, rebatir. Sin Macarena, la cosa se trampa. Y después que cansa, igual que canta. Y de la silla la levanta sin hacer trampa. Tampoco como el lanza. Aquí no hay campa. Aguanta que llegó granpa. Mamá sota, mueve la parcela. Olvida las penas de lo que traigo en maicena. Dale hasta abajo. Si mira el trago, yo pago. Y si te pones fresca, te guayo. Ese callo, de solo verte yo fallo. Sí, como baila. Y estamos el ensayo. En lo claro. Vámonos y nos matamos sin compromiso. Acabamos. Enchumbarte como un aguacero en mayo. Y da tabla fui pa' abajo hasta el desmayo. Caropéame como un caballo. Hace el cabo, mucha cintura. Y te llevo el que te trajo. Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema. Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin Macarena. La cosa se tranca, ya no hay tardanza. Llegó el que canta y de la silla la levanta sin hacer trampa. Tampoco un balanza, aquí no hay trampa. Aguanta que llegó Granpa en vivo por la Mega 97.9. DJ Joan, su quinto elemento, jueves presocial. Por ahí se acerca ya el Mes Club, Ale Sensation. Vamos a cerrar con broche de oro con esta que está sumamente pegada de Darell, Lollipop, sonando por la Mega 97.9. De loco, se pa tu novio, una. Ese bla bla bla bla, ella dice yo le di un lollipop, pa' que ella le pop pop pop pop, y abajo le suena guap. Tu novio una p*** que hace bla bla bla bla. Tú, tú, tú, yo se lo piché, le di tanto, tanto, hasta la noche. No quería la buscarle el leche, ella quería un p*** como si te le eché. Es que se lo piché, le di tanto, hasta la noche. No quería la ella quería un poco, no te encima de mí, es que somos mal. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te la sumo a ella, hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte, ponte, más que te guardo. Tengo ganas de ti, te quiero con. Tengo, tengo, tengo. Yo le doy, si yo le doy. Pop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, si pop, pop, pop, pop, pop. Si no, no, no, no. Pa' tu novio una, que se bla, bla, bla. Ella dice yo le doy. Rápido, pasan las horas, ¿eh? Entonces, cuando uno está en casita ahí tranquilo, las horas ahí que más duran. ¡Wow, mano! ¿Sabes? 7, 8, 9, 10, 5 horitas y ni cuenta me dio. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no, no. Bueno, antes de irme, me queda un par de boletos para llevarte al gran combo de Puerto Rico junto a Rey Ruiz, Wilfrido Vargas. Y no me puedo quedar con ellos, no, no, no, no. Tengo ese par de boletos aquí, así que empieza a marcar 212-315-9790. Porque lo tengo aquí con tu nombre y apellido. Déjame ver quién anda reportando la sintonía a través de las redes sociales, arroba mega97nyc, arroba DJ Joan Proenda, DJ Castellano. Siempre hay activo con Mega 97.9 también. Hermanito Jesús Subaru tiene un radio conectado, mano, ahí colgando en la pared. Eso vamos a tener que regalarte un radito, no te preocupes, no te preocupes. También para mi hermano Leo Torres, DJ Gordo, la gente de los Dry Cleaners, siempre ahí activo con la Mega 97.9, Brooklyn, Queens, New Jersey, Connecticut, siempre activo, mi gente de Pensilvania. Vamos para allá el día 30 para Pensilvania y el 29 también. El 31 vamos a romper para Lawrence, luego volvemos para acá para Passaic, New Jersey. Así que redes sociales, arroba DJ Joan, para si me quieres ver por ahí. Ahí, para que tú veas que no usamos filtro, aquí no usamos filtro, no. Si usted está hecha fotico ahí, así usted me va a ver vivo, ¿ok? Muchísimas gracias, mañana a 6 de la mañana nos escuchamos nuevamente por aquí por la Mega 97.9. Ya se prepara el Mezclub, Alex Sensation.